milonguera, bullanguera, que la vas de alma de loca, la que con tu risa alegre vibrarás el cabaret, la que lleva la alegría en los ojos y en la boca, y que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y jaranera, todo el mundo dudaría lo que yo puedo jurar, que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseos de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando al verte tan turbada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada y una imprevista lágrima traidora como una perla de tus ojos fue a rodar. ¿Quién diría, milonguita, vos que siempre te reíste, vos que siempre te burlaste de la pena y el amor, ibas a mostrar la hilacha poniéndote seria y triste ante una humilde muñeca, modestita y sin valor? No te aflijas, milonguita, yo te guardaré el secreto, por mí nunca sabrá nadie que has dejado de reír. Y no vuelvas a mirar a la triste muñequita que te recuerda una vida que ya no podrá vivir. Ríe siempre, milonguera, bullanguera. Es momento de fractura expuesta, el tango nuevo, joven, vital. ¿Algo más? De Buenos Aires. No. Está muy bien. Escuchábamos a Julieta Lazo, Alma de Loca, de Cabeza y Jacinto Font. Es originalmente el tema, es una interpretación de Julieta que sacó un disco en el mes de noviembre que se llama Tango Errante, que está compuesto por 11 canciones, 11 clásicos y un tema, un recitado musicalizado propio de ella, que es lo que vamos a escuchar al cierre de la columna de Fractura Expuesta. Uh-huh. Estamos en el medio de la semana del Festival de Tango Independiente y Julieta Lazo se presenta mañana jueves junto al Cuarteto La Púa y Quiero 24 en una de las sedes que conforman este festival, que es el Teatro Goñi. Ustedes sabrán, y si no, se los comento, que las sedes del festival son seleccionadas en función de la programación anual que realicen por fuera del festival. No es que se arman fechas aisladas para nosotros, sino que es al revés. Si el espacio programa tango, forma parte del festival. En general es así, por supuesto que hay miles de espacios más que quedan por afuera del festival, pero bueno, en este caso el Teatro Goñi es un nuevo espacio. Tiene, es la gente de Astillero, de Ciudad Baigón, tiene una impronta muy parecida a la de la Fernández Fierro, al del Club de la Fernández Fierro, porque en el fondo es el mismo núcleo, ¿no? Julián Peralta, pianista de Astillero, fue en algún momento director de la Fernández Fierro, de manera que es la misma matriz con la que generan el espacio. Bueno, vienen desde el año pasado lo pudieron inaugurar y va a ser sede el jueves y el viernes. Este jueves, Julieta Lazo, Cuarteto La Púa y Quiero 24, con entrada gratuita, desde las 22 horas. Y el viernes, en el ciclo de la Orquesta Típica Ciudad Baigón, acompañados por el cuarteto de Julio Covielo, 30 pesos la entrada. Es otra de las particularidades de este festival. Los músicos se organizan como se organizan siempre. No hay, no, el festival no impone nada. Si los, el Teatro Goñi cobra 30 pesos la entrada, sigue cobrando 30 pesos. Si quiere, decide unilateralmente hacer algo gratuito, bienvenido sea. Pero la idea es que la gente conozca, visibilice estos espacios que existen en la ciudad y que no siempre tienen la difusión necesaria. Muy bien. ayer, bueno, primero lo que había quedado pendiente, igual ustedes algo comentaron de la milonga al aire libre del día domingo, finalmente, Diego, ganaste, tenés un cero kilómetro. No, pará, el sábado, vos sabés que estaba en el partido de Lanús. Sí. Me llevé un piloto al... Al cohete. Y llovió un poquitito a la tarde, pero a las 6, un sol que apareció, claro, sobre el oeste, sería. Sí. Sí, sobre el oeste. Y ya es ahora por el este, medio complicado. Tengo que cambiar de continente, ¿no? Pero por el este, un solazo. Digo, ¿la milonga sobrevivió el sábado? No. No sobrevivió porque demora entre 2 y 3 horas el armado de un festival en la calle. Entonces, entre que viene el sonido, que hay que probar sonido para que suene más o menos bien, el tema de las luces, que estén enfocadas a quien tienen que enfocar, más el traslado del piano, bueno, cuestiones que demoran mucho tiempo y que la verdad fue así. A las 2 de la tarde estaban todos los teléfonos sonando y tirando reportes del clima. Ajá. En distintas partes de la ciudad, de donde provenimos todos los que organizamos el festival, para ver si había lluvia. Ajá. A las 2 de la tarde decidíamos, 2 menos 5 se largó un diluvio tremendo. Pasamos al martes. Entrar el piano de cola en el 23 es un kilómetro. No, claro. Sí, sí, sí. Entonces pasó al domingo, pero encima, sí, para darnos más bronca todavía, a las 6 de la tarde estaba soleado, pero para quitarnos la bronca, a las 9 de la noche se había vuelto a soplar un viento tremendo que hubiera complicado también la realización, más allá. ¿Cómo fue el domingo? Espectacular. El domingo estuvo buenísimo, sí, bueno. Hizo frío, o sea, bueno, tenemos una mala suerte tremenda. Hacemos el festival de tango de la ciudad, el festival. En verano hicieron 17 grados a las 5 de la tarde. Pero qué mejor para bailar el tango bien apretado. El que baila. Sí, pero si venís del verano, frío es otra cosa. Pero venís del verano, o sea, tremendo. Hay que quejarse igual, en el tango uno debe quejarse, claro, bueno. Si no corta con la queja, no es tango, papá. Pero fue el día más frío del año. Para el título del Zócalo de C5N fue, hasta ahí era el día más frío del año. Y bueno, nos tocó, evidentemente, como recibimos en el Facebook de Fractura Expuesta, San Pedro es macrista. Esto hay que decirlo a esta altura. Tu corazón enfría la tarde de verano, puede ser una letra de tango también. Qué garrón. Quejosa. Claro. Sí, el punto fue el siguiente. Uno trata de. O sea, ¿Por qué ¿cómo es el de la Bersuit? Hace la bomba y todos lo podemos escuchar. Y yo tiro un versito y cotilla de los reproches. No, tienes razón. Pero yo no digo las cosas que digo de la Bersuit. Claro, de verdad. Lo que decía en el chiste macrista es que el Festival de Tango Independiente hace la milonga al aire libre para bailar con calor, y la verdad es que me acuerdo que cuando fue el cierre del Festival de Tango de la Ciudad en agosto, hacía más calor que el domingo. De verdad, hacía más calor, porque justo fue un día que hizo calor, aislado en agosto, y ahora a nosotros nos tocó un día frío. Por suerte, hay revancha, dos revanchas tenemos, es este sábado y este domingo. Si llueve, vamos a prender fuego a algo directamente. ¿En dónde, Che? ¿En primer lugar? No, el sábado se hace frente a Radio Gráfica, es en Regimiento de los Patricios al 1900. A ver, dame un segundo. Gráfica Patricios, sí, Regimiento de los Patricios al 1900. Van a tocar Proyecto LCB, Alan Haxton Group, Quinteto El Berretín, que viene directamente desde Río Cuarto para participar al festival, Pulice Vicenzo Quinteto y La Petitera. Es más bien concierto, más que milonga. Ajá. Es para ir a escuchar música, y musicaliza Fernando Aguirre, para que baile la gente. Es a partir de las 19 horas, ahí en Regimiento de los Patricios al 1900. ¿Y el otro? Y el domingo es el cierre. Ajá. Va a ser en la milonga del Pañuelo Blanco, la que organiza todos los domingos el indio Pedro Benavente, más conocida o conocida en otra época como la milonga del indio. Hace años que está, desde hace un par de años el indio decidió homenajear a las madres, estuvo Eve en la presentación en aquella oportunidad, y ahora se llama la milonga del Pañuelo Blanco. Ahí va a ser el cierre, va a ser la clausura y va a ser bien milonguero. Ajá. Van a estar desde las 18:30, perdón, la orquesta típica La Vidú, la orquesta típica Cruz del Sur, Los Nadies y el quinteto Negro La Boca. Repetime el lugar. Es Plaza Dorrego, es Humberto Primo y Defensa. Claro. Es la Plaza Dorrego de de San Telmo, donde está lleno de gente los domingos, muchos turistas. Y ahí se baila muchísima gente. Y ahí baila muchísima gente, va a ser una fiesta, esperemos que el tiempo acompañe. Hasta acá todo indica que sí, que sí, va a ver, sí, a, le acertaron durante 10 días. Que no erren ahora que están diciendo que va a estar bien, porque ahí vamos a... Cotiza, ¿cómo tenemos el fin de semana? Bien, sábado, hasta el sábado bien. asado bien, con esa diferencia de temperatura. Sí, sí, frío. No, no es frío. No, va a haber 25 grados. 25 grados está bien. 25 grados está bien. Bueno, ¿y el domingo? Y el domingo también, bastante parecido. ¿El domingo bastante parecido? Sí, bastante parecido. Bueno, bueno. Tato tiene una precisión casi... Sí, milímetros. ¿Por qué no sé si dicen Suiza que los suizos son tan precisos? Desconozco que sean tan precisos, pero me sumo a la frase popular. Una precisión suiza tiene. Yo soy suizo por lo queso. Ah, claro. Y peor los uruguayos, que se dicen la Suiza de Latinoamérica, ¿no? Sí, ¿que son precisos orgullo también los uruguayos? No, porque tienen secreto bancario. Ah, claro, perfecto. Y mucha escribanía también. Bueno, todos saben ustedes, hasta el 20 de marzo continúa el Festival de Tango Independiente. Todos los días hay actividad. Ajá. Me despido hablando de lo que hay hoy para ver. En el Centro Cultural de la Cooperación, en el habitual ciclo tango de miércoles, a las 20:30 horas, el sexteto de Pulice Vicenzo. Es para ir a disfrutar. Sale 30 pesos la entrada. Para la gente del sur, en Banfield, en el Centro Cultural Padre Mujica, también impresionante, el Tata Cedrón, uh-huh, y la orquesta típica de Agustín Guerrero en Hipólito Yrigoyen 7913. La entrada ahí, 20 pesos. Y para bailar, en Zonatango, en la Milonga Zonatango del barrio de Boedo, en Venezuela 2943, van a estar los Musicantes Porteños, que es un quinteto de guitarras que empieza a meter bandoneón, después contrabajo. Está buenísimo. Sale 10 pesos la entrada, la más barata del día de hoy. Para chequear toda esta información, ingresan a fracturaexpuesta.com.ar o a orquestodromo.com.ar. Muy bien. Nos retiramos escuchando a Julieta Lazo. Me retiro. Ajá. Porque soy una persona sola, ¿no? Sí, en este sí caso. Si quieren, nos vamos todos. No, ustedes quédense que hasta las 12:30 más o menos hay que hacer programa. Viejo oficio. Es un poema que escribió Julieta Lazo. Un recitado musicalizado con el bandoneón, si mal no recuerdo, porque no lo puedo chequear en el disco, pero es el Tripa Bonfiglio, el bandoneonista. ¿Querés hacer algún chiste de Patricio Bonfiglio? No, se llama Tripa. No. El apellido es Tripa de Patri, no, Tripa. No. Vos solo querés hacer el chiste, yo no dije nada. Esto es Radio Verdad, las caras no se ven, menos mal. Julieta Lazo, viejo oficio. Posibilidad. Dice de nuestras manos que se desgarran quebrando una tierra seca que se cuenta húmeda y de maíz. A los corazones que ya no sirven en esta perversa inmensidad llena de ausencias, tango a los que nunca creímos en el cuento de la felicidad y a los sueños que de tanto masticarlos se han vuelto enorme ambición. Para los que lloramos antes de reír y caminamos antes de bailar, a los que enfrenta la vida y cada día de ella, a la luna que alumbró nuestra copa vacía, tango al viejo oficio de la vida, tan viejo como la prostitución o la ilusión. Alma, perro de calle, que mi canto transmita en medio de esta guerra noble, para que mi alma no juegue nunca sola. (Risa) Del 12 al 20 de marzo, segundo festival de tango independiente. La escena porteña que no sale en las postales. Tres milongas al aire libre, charlas, conciertos y mucha música. Del 12 al 20 de marzo, segundo festival de tango independiente. Más información en orquestódromo.com.ar. Fracturaexpuesta.com.ar. La primera vez algo me asustó de tu mirada. Tus ojos me sabían escuchar. Me invitaste a ver la madrugada, pero me tenía que quedar al calor de una radio valvular. www.fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, conciertos, agenda, imágenes y el enlace a todos los artistas nuevos del tango. El tango no te espera. Entrá ahora en fracturaexpuesta.com.ar.